noche ya podemos decir que ha sido capaz de romper la racha de derrotas. Ya no perdió. Y consiguió además el primer empate de la temporada. Lógicamente, nos quedamos con estos datos apañados. El empate, desde luego, supo bastante más agrio al conjunto mexicano que al propio Numan Sea. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de esta junta en este lunes. Que no perdió, pero tampoco ganó, que se ha olvidado de ganar, que fue víctima de sus errores, tanto en ataque, ya lo dice el refrán, que perdona lo paga, y en situación de ángel, tres claros, pudieron cerrar el partido, como también detrás, cometiendo pocos, pero significativos errores, porque en Colombia llega poco, pero cada vez que llega el gol, pues está contando. Y la buena noticia es que los demás también se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, perdió el Deportivo de La Coruña, perdió el Celta de Vigo, no pasaron del empate Almería y Valladolid, el Córdoba, el Alcorcón, el Guadalajara, el Jerez empató, es decir, Madrid se puso todo de acuerdo. Hombre, alguno tenía que ganar, y va a ir ganar porque no nos gusta, es el otro. Pero ahora mismo lidera la clasificación, que esta noche podría ser compartida si el sábado gana el Recreativo. Por eso digo que hay que mirar el vaso, se puede mirar medio vacío, medio lleno. Vamos a mirarlo medio lleno desde el punto de vista de que el Elche sigue a dos puntos de frío. Es cierto que ya seis del líder, a cinco del ascenso directo, dos de frío, y que todavía llevamos siete. Y que además el Elche está calcando el inicio de la temporada. A esta altura llevaba 10 puntos, los mismos que en la temporada. También había sacado un punto en los últimos cuatro partidos. Lo que pasa es que esperábamos desde el arranque tan fantástico, cuatro victorias, tres de liga y una de copa, que a esa altura lleváramos bastante mal. No ha sido así y con eso tenemos que nadar, porque esta semana hay partido de copa, importantísimo pasar para la autoconfianza, para el club, también una semana que nos puede traer noticias a nivel institucional con las reuniones que se producirán. A ver si definitivamente entra Sabia Nova al club, impulsada por el ayuntamiento, para intentar que empresarios pongan dinero, entren en el consejo de administración y a su vez, en este caso, es el objetivo final, con todos los Ramírez, que saliese ese consejo de administración para el no el total, pero es una cantidad que luego este miércoles, Copa del Rey, Almería Elche, a las 8 de la tarde en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo y tres días después, Las Palmas Elche a las 6 y media de la tarde para Península. 5 y media. Ahora tenemos mucho de qué hablar, lo que pasó frente a Numancia, si el equipo está o no en esa crisis, muchos me llamarán bache, otros crisis, si va a salir o no va a salir de ella, estamos seguros, menos convencidos de que sí. Pero tiene que empezar ya a reaccionar. Vamos a llevar los escaparates unos instantes y enseguida abrimos nuestros micrófonos porque hoy es lunes y los lunes ya sabéis que hay. También a él, a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda Se lo dominaba muy bien. Valencia pone el equipo de las primeras jornadas, que es el que le funciona, ¿no? La primera jornada, el Canallero está goleando, luego el segundo contra la Liga Americana. Claro, ha puesto el equipo de las primeras jornadas y no ha ganado. ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Seguir insistiendo en ese equipo, ajustando alguna cosa, o tiene que buscar otras posibilidades de resolver? Ocasiones daba asistencia a Linares, o sea que no tiene el brillo de los goles, como por el listado también. Él tiene que ver si eso lo que quiere empezar un poco por empezar por otro sitio, no por otro mundo. Es aprendido. Hay que enseñar eso, pues sí. Para eso entrenan cada día, para entender que no se puede despejar y no va a poder colocar. Casi. demostró